los ojos tiene mi prieta. No sé qué tienen que andan llorando. Si ellos quisieran, me lo llevara para quitarlos de andar penando. Si ella no quiere, ni lucha ni hago, porque comprendo bien la razón. Voy a alejarme para otras tierras, pero ahí te dejo mi corazón. ¿Qué nos recuerdas de aquel domingo? Presente tengo donde estuvimos. Yo por mi parte te doy las gracias por aquel tiempo en que nos quisimos. Si ella no quiere, ni lucha le hago. Voy a alejarme para otras tierras, pero ahí te dejo mi corazón. ¿Qué no recuerdas de aquel domingo? Presente tengo donde parte, te doy las gracias por aquel tiempo en que nos quisimos.